Puede que te sientas una mierda. Te descarreglas. Del río y nadar en un mundo natural. Vamos a esperar a que la lluvia se haga río. Si el amor aún no llega, siempre vuelve lo que aún no da. Quédate piola, que seguro que está calado.